Luego de conocerse los hechos que involucraron al Instituto La Araucana en calle Bilbao, entre Cochrane y Mata, donde fueron sorprendidos sujetos cuando intentaban robar especies por casi 15 millones de pesos, huyeron, dejando las especies botadas. Luego conocimos lo sucedido en un acto similar, pero esta vez en la caja de compensación La Araucana. Ahí los sujetos sí lograron su cometido y lograron sustraer de especies y en valores por casi 5 millones de pesos. Conversamos justamente con Ronald Márquez, es el gerente justamente de La Araucana acá en Osorno, porque no solamente hubo robos, sino también daños en este edificio de 3 pisos. Pasemos a escuchar la conversación que mantuvimos entonces con Ronald Márquez, como decíamos, el gerente de La Araucana acá en Osorno. Bueno, con bastante sorpresa y desazón, en realidad, porque en la mañana al llegar a nuestro edificio corporativo a las 8 de la mañana nos dimos cuenta que habíamos sido violentados y que habíamos sido robados. Lamentablemente las alarmas no sonaron, ingresaron personas extrañas al edificio tipo 1 y media de la mañana, se dieron por la entrada principal, como tenían la puerta limpia. No sé qué hicieron con las alarmas, no sonaron, así es que ingresaron por la puerta municipal, por un costado de la puerta municipal, en realidad. Están siendo identificados por las cámaras, y porque esas sí que nos dejaron de funcionar, y nos sustrajeron, nos dieron vuelta prácticamente todo el edificio, del primero al tercer piso, descerrajaron la bóveda, descerrajaron la caja de fondo, se llevaron valores, aproximadamente 3,5 millones en valores y algunos notebooks, y bueno, ahí estamos con este sabor amargo de ser violentados, y en realidad es como bastante desagradable, digamos. Pero bueno, aquí en La Araucana somos gente de mucho esfuerzo, de mucho empeño, así que le estamos poniendo todo para dejar en orden el edificio de aquí a mañana y poder empezar a funcionar mañana a primera hora, a contar de 8:45 a.m. Nosotros contamos con una agencia móvil que está completamente equipada, con computadores, con línea directa, así que lo instalamos en la parte posterior del anterior del edificio, y estuvo tratando de salvar la contingencia durante toda la tarde, pero ya mañana, como te digo, vamos a estar operativos, así que vamos a poder trabajar sin ningún problema. Y lo otro anecdótico, casi la chiste cruel, que paralelamente, en forma simultánea, nos estaban robando también en nuestro instituto profesional. Felizmente ahí sí se activaron las alarmas y pudimos, los carabineros pudo, que con una excelente gestión pudo disuadir a estos malandrines, y tuvieron que escapar sin nada a cuesta. Acá nosotros tuvimos la visita de carabineros a primera hora y también la visita de la PDI, ya tenemos hecho todos nuestros procesos y las investigaciones se iniciaron a contar del día mismo. Pero bueno, La Araucana es fuerte, vigorosa, está llena de entusiasmo, y este es un lamentable incidente que no nos va a mitigar la energía como para poder seguir atendiendo de la mejor forma a nuestros pensionados y a nuestros afiliados. La investigación continúa tanto por carabineros en el caso del Instituto La Araucana y la PDI en el caso de la caja de compensación. La investigación iría bastante avanzada y bastante secretismo al respecto, pues las cámaras, en el caso de caja de compensación, entregarían valiosa información sobre la identidad de los sujetos y su modo operandi. Es lo que vamos a informar desde una de las unidades móviles de Radio Sau.